me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, muy buenas tardes, estamos en Las Brujas de Venus, ya me estoy apropiando del lugar de la bruja. Buenas tardes, habla Marilu Mascorro, su servidora. Estamos en www.radiochinelo.org. Estamos en los teléfonos 230-2467 y en el Facebook Radio Chinelo. Y en el Twitter también. Ah, sí, estamos en el Twitter. Arroba radio-chinelo. Y entonces, bruja, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues qué bueno que nos estén escuchando por allá del otro lado de su computadora. Ahorita vamos a abrir el Facebook para ver a quién saludamos. Y bueno, ya les dieron la línea de contacto. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Entonces se puede comunicar con nosotros. Y bueno, aquí Marilu trajo a unas invitadas bastante especiales. Entonces, pues hay que entrar de lleno, porque entramos un poquito tarde, son las 5:11 de la tarde. Gracias a la bruja. Sí, lo siento, fui yo la que llegó tarde. Pero pues entonces entramos de lleno a la entrevista, ¿no? Bueno, pues de nuevo estoy aquí con ustedes. Qué gusta, sasazo, que nos sintonicen. Chicos, de verdad, díganle a la gente, prendan su computadora y no escuchen FM en este momento, porque están las brujas de Venus. Tenemos a unas invitadas bastante, bastante, bastante queridas por mí y apreciadas, y por muchas mujeres y mucha gente que estamos allá escuchando del otro lado. Estamos con Cecil, y es parte de Vin Calma, y bueno, Cecil, preséntate, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, soy Cecil Cachadurian. Y estoy aquí acompañada también de María Lozano. Venimos las dos para platicar un poquito acerca de lo que hacemos, de lo que nos apasiona, de lo que queremos compartir con ustedes. En especial, nosotras estamos en Vin Calma. Vin Calma es un centro de vinculación y orden familiar. Y en ese espacio tenemos unas propuestas terapéuticas que son bastante novedosas, bastante impactantes, porque permiten reconciliaciones a nivel muy profundo. Cuando pensamos que ya nunca vamos a podernos relacionar con nadie, o cuando tenemos una relación que se ha roto por daño, por algún desequilibrio en el encuentro, esta terapia lo que permite es llegar a una reconciliación profunda con el otro, pero inicia con una reconciliación profunda con uno mismo. Sí, pues bueno, si se acuerdan, chicos, hace unos dos programas vino Anelena Navarro a hablarnos de una red de mujeres, y yo les comentaba que yo estoy muy emocionada, que llevo 10 meses en esta red y llevo más tiempo conociendo a Cecil y conociendo las terapias, justo cuando reencuentro a la bruja en un café muy a gusto que nos tomamos. Le hablaba de todas estas terapias, del abrazo y de constelaciones, que me dijo, ¡ah, qué constelaciones! Miedo. Sí, me dijo constelaciones, qué padre, y me dijo abrazos, qué miedo, ¿no? Y a mí se me hace como maravilloso esta cuestión del abrazo y cuestión de las constelaciones, porque justo lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, va más allá de las cosas como de una terapia, ¿no? Porque a veces esto no lo entendemos muy bien. Sí, la verdad es que es un poquito más allá de lo que conocemos normalmente como la terapia, porque la terapia, la idea que tenemos es que con la terapia vamos a poder comprender por qué nos sentimos tan mal. La idea de Vin Calma no es comprender por qué te sientes mal. La idea de Vin Calma es que no te sientas mal, que estés muy, muy bien, que estés muy contento, que disfrutes la vida, que recibas lo que hay para ti, que estés en sintonía con tu propia energía, así como ahorita estás en sintonía con nosotros, que no te pelees contigo, que hagas un proceso de aceptación profundo. Pero lo que separa a las personas son heridas que tenemos desde muy chiquitos, a veces desde antes de nacer, y esas heridas, como no las queremos tocar, lo que hacemos es que ponemos una barrera entre nosotros y los demás, porque el encuentro con el otro, el contacto con el otro, la intimidad con el otro despierta esas heridas. La propuesta de la terapia del abrazo y de las constelaciones familiares es que te puedas vincular y no te detengas en la parte del dolor, sino que la puedas trascender en tu mejor motor de vida. Hoy en la mañana María hizo un abrazo con su hermana gemela, y a mí me encantaría que compartiera su abrazo hoy en la mañana, porque fue increíble. Hola, soy María Lozano, estuve con Cecilia hoy en la mañana y con mi gemela. Mi gemela y yo, se llama Ana, tenemos 34 años y llevamos muchísimos años peleadas. y fue un encuentro muy bonito. Fue muy impresionante verla tan cerca a los ojos, porque de verdad sentí que me estaba viendo a mí misma. Entonces sí fue súper, súper bonito. Ahorita Cecil les va a explicar cómo se hacen los abrazos. Pero cuéntanos, María, ¿qué fue lo que se pudo, qué fue lo que se pudo reconciliar entre Ana y tú? Bueno, que Ana y yo somos dos personas, pero en realidad somos como la misma persona. Entonces, muchas veces como que nuestro conflicto era que sentíamos que nos estorbábamos, que nos teníamos que cargar la una a la otra, pero en realidad nos necesitamos muchísimo y sí necesitamos aprender a relacionarlos de tal forma que no sintamos que nos cargamos, sino, o sea, como relacionándome con ella me relaciono conmigo, porque es como parte de mí, es mi espejo. Fíjate que yo, platicando con la bruja, le decía que yo he hecho más o menos unos dos abrazos con mi mamá, y cuando yo le dije, me dijo, qué miedo, o sea, esta cuestión de los abrazos, y yo justo lo hice por lo que está comentando María. Yo no me podía relacionar con mi mamá, esa era una pelea constante, somos espejos, así es, y era bastante problemática yo cuando era en la adolescencia. Entonces, justo el abrazo me ha ayudado en mi vida diaria a poder amar y a poderme vincular y a aceptar esta parte de decir, pues sí eres mi espejo, ¿no? Y te amo, ¿no? Y no te cargo, ¿no? A mí se me hace bastante interesante, como sí, impactante. Yo le dije a Marilu, qué miedo, neta, qué miedo, porque pues es, bueno, más o menos me explico de qué se trataba, pero para las personas que nos hacen favor de escucharnos y que nunca han escuchado hablar de un abrazo, entonces estaría bien que se explicara así como de manera muy general qué es el abrazo y qué es la constelación familiar. Órale. Lo voy a hacer muy general porque yo me tardé como 10 años en entender, ¿eh? Vale. Entonces, pero básicamente, las constelaciones familiares es un trabajo terapéutico que se hace en grupo, y en las constelaciones familiares puedes identificar cuál es el lugar que tú estás ocupando al interior de tu grupo familiar. No necesariamente es tu lugar. Es decir, que tú puedes estar ocupando el lugar de tu papá porque no está presente, o el lugar de un hermano que murió, o el lugar de un abuelo que participó en alguna guerra y se tuvo que exiliar, o cuando una parte de la personalidad de una persona es negada porque produce dolor, también puedes estar tú ocupando ese lugar, manifestando en tu vida ese mismo sentimiento o esa misma actitud. Las constelaciones familiares entonces lo que permiten es que tú identifiques si estás en tu lugar, porque todos los seres humanos tenemos un solo lugar en el mundo, uno solo. Y cuando estás en tu lugar, entonces las cosas fluyen. Estar en tu lugar significa que estés alineado contigo mismo, que no te estés peleando porque eres mujer, que no te estés peleando porque eres hombre, que no te estés peleando porque eres el primer hijo, que no te estés peleando porque eres el último, que no te estés peleando porque eres el segundo esposo de una mujer, qué sé yo. Si tú ocupas tu lugar, entonces las áreas de tu vida van a fluir. ¿Qué hacemos con las constelaciones familiares? Justamente abrimos los canales, y con el abrazo lo que hacemos es que transformamos la información que tú tienes en el cerebro, que te dice, no te acerques, no te relaciones, esta persona es peligrosa, esto no está bien. Cosas que en realidad tú estás tratando de pensar nada más para defenderte de un dolor inicial. Entonces, el encuentro de los cuerpos lo que permiten es entrar en contacto con la herida y darte cuenta que no pasa nada, que al contrario, si tú te acercas, en vez de alejarte, la herida se sana. Entonces, como dice aquí la bruja, tenemos muchísimo miedo de acercarnos. ¿Pero esa es la constelación? Ya estoy en el abrazo. Ah, ya. Tenemos mucho miedo de acercarnos, y da más miedo el abrazo que la constelación, por supuesto, porque... Claro. Pero es más miedo al miedo que el miedo de veras, porque en realidad cuando llegas al abrazo no pasa nada, es muy simple. Te das cuenta que lo que durante años no permitiste, en un segundo de acercamiento se logra. Fue bien padre el abrazo de Ana y María porque son dos mujeres de 34 años, muy, muy bonitas, y igualitas, son idénticas. O sea, tienen, de hecho, es impresionante ver que piensan igual, sienten igual, se parecen físicamente, como dos gotas de agua, y entonces te das cuenta en el proceso que ellas, y lo puedo entender, claro que se vio en el abrazo, que durante años ellas lo que necesitaban era pensar que tenían identidad propia, ¿no? Necesitaban construir su propia identidad. Entonces la otra la estorbaba porque no sabíamos quién era Ana y no sabíamos quién era María, y entonces un novio podía hablar y podía querer estar con cualquiera de las dos, ¿no? Entonces ahí era un poco difícil y doloroso esta parte, porque parece que no existes, parece que no tienes lugar. Entonces, a raíz de mucho de trabajo de constelaciones que ha hecho María, pudo empezar como a conectar con Ana, y hoy hicieron un abrazo donde se pudieron dar cuenta de cuánto se necesitaban, pero que habían aprendido que para tener lugar o para ser ellas, se tenía que poner una encima de la otra. Y entonces, si una se pone encima de la otra la tiene que cargar. Y entonces, qué ganas de estar juntas, ¿verdad? Entonces fue un abrazo donde pudieron ir conectando sus heridas, sus necesidades, y fue muy, muy lindo porque terminaron de ladito las dos, viéndose a los ojos, reconociéndose en la otra, en el mejor espejo. Y para mí fue muy conmovedor porque me di cuenta que cuando tienes a alguien igual junto a ti en la vida, tienes la posibilidad de potenciarte. Y entonces, en vez de estar nosotros, ¿no? Todos nos hemos querido diferenciar de alguna manera. Yo soy mejor, yo hago esto mejor que lo otro, yo esto no lo hago, ¿no? Siempre con esta energía como rebelde de diferenciación, cuando en realidad te das cuenta que el poder de las mujeres y el poder de los seres humanos está en igualarnos. Oye, pero una pregunta, Cecil. Bueno, pienso en la gente que nos escucha, ¿no? O sea, porque a mí me lo han preguntado. ¿Un abrazo cómo? O sea, ¿llegas y abrazas a la gente y ya o cómo? No. ¿No? O sea, físicamente, ¿cómo es esto? El abrazo normal, cuando tú llegas y abrazas a alguien en la calle, tú lo puedes abrazar así como en un gesto mecánico y de todas maneras sientes hay un encuentro. Si tú abrazas a alguien en la calle y lo abrazas de a de veras y conectas tu corazón con la persona y te das cuenta que estás abrazando a alguien, entonces ahí hay un intercambio energético muy fuerte y eso te hace sentir muy bien. El mensaje que recibe tu cuerpo es que estás siendo importante, que estás siendo valorado y que es agradable abrazarte, y entonces que tú eres agradable, ¿no? Y es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Pero este abrazo terapéutico que proponemos es a un nivel aún más profundo. Es un abrazo en el que las personas están en posición horizontal, acostadas, y una de las personas se acuesta encima de la otra para que haya presión a lo largo de la columna vertebral, porque en el sistema nervioso central, que está a lo largo de la columna, hay como bolsitas de información, y cuando tú las apachurras, esas bolsitas te remiten directamente a tus heridas. Entonces, lo que hace el abrazo es que te conecta con tus heridas, pero no te sueltan. Y entonces en un ratito te das cuenta que durante años has vivido defendiéndote de una herida que en una hora se puede sanar si no te sales de ahí. Entonces, ¿por qué vivimos en una sociedad enajenada? Y esto sí lo quiero decir para todos los que nos escuchen. ¿Saben por qué? Porque nos han hecho creer que es mejor no sentir el dolor. El dolor, dicen los alcohólicos, es la piedra angular del crecimiento. Cuando tienes dolor es cuando puedes hacer movimientos de transformación, de cambio y de crecimiento profundo. Entonces, como nadie quiere sentir dolor y apenas te empieza a doler la cabeza, te tomas una aspirina y apenas estás empezando a sentir algo desagradable, te largas, entonces nunca puedes contactar la parte medular de tu ser, que es tu motor de transformación profundo, y son tus heridas. Entonces, el abrazo es acostado y te presionan, y entonces llegas a sentir cómo puedes llegar a sentir que te falta el aire, que te duele el hígado, que te duele la columna, etcétera. Pero no es porque la persona esté encima de ti, sino que la persona que está encima de ti te conecta con las partes de ti con las que tú estás peleada. Aquí es importante que están participando las personas que nos están escuchando. Y pregunta Gerardo Martínez, a quien le mando un saludo, por cierto. Dice, pregunta para la invitada. ¿Cómo podemos aprender a abrazar así si somos muy distantes y nos han hecho entender mal el espacio vital? Eso que tú hablabas, ¿no? De yo necesito mi espacio y nos educan como en esa cuestión de individualidad. Es una práctica y tienes que contrarrestar el hábito de la separación. ¿Cómo contrarrestas el hábito de la separación? Con el hábito del acercamiento y del abrazo. No es agradable, no lo quieres hacer, pero aquí hay una cosa que tenemos que entender. No necesariamente lo que queremos es lo que nos funciona. No necesariamente lo que queremos es lo que necesitamos. Entonces imagínate una pareja, vamos a suponer que la mujer le toca al hombre una herida porque le detona, ¿no? Le hace un comentario y le detona una herida. Entonces él dice, pues ya me voy y no quiero estar aquí. Y la mujer se lo cree. Cuando en realidad lo único que estás esperando desde lo más profundo de tu ser es que no se vaya y te abrace. Que regreses, que esté contigo. ¿No? Hace 15 días estuve trabajando con una familia que me impresionó muchísimo porque el papá dijo, yo lo único que quiero es un abrazo. Y toda su actitud había sido una actitud de agresión, de alejar a todo mundo, de que nadie se quisiera acercar a él, de que nadie le quisiera dar un abrazo, cuando en realidad era su deseo más grande, pero ni siquiera sabía cómo pedirlo. Entonces, al que nos hizo esta pregunta, Gerardo, te quiero decir una cosa. Los seres humanos no podemos vivir sin sentirnos amados, y lo único que te hace sentir amado es un abrazo. Entonces, aunque te digan que te largues, aunque te digan que te rechace, sin una actitud de abuso ni de violencia, pero no te rindas ante la posibilidad de abrazar a alguien más allá de su deseo. Creo que aquí se resuelve la pregunta de ¡ay, qué miedo! Yo creo que nos da muchísimo miedo amarnos y aceptar el amor, ¿no? Y yo creo que estas cosas están con nosotros, están a la vuelta de la esquina. Qué increíble que estas terapias vinieron a México y qué increíble que estén acá. México es el país de la vinculación. Órale. Es el país que sabe abrazar. Es el país que sabe recibir. Es el país que sabe acoger. ¿Tú sabes la cantidad de gente que toca por primera vez suelo mexicano y no se quieren ir? Ay. Es el país que recibe, que ama. O sea, el problema... México es un país extremadamente vinculado. El problema es en los primeros años, el problema es un poquito después, que ya no sabemos qué hacer con tanta vinculación. Pero esta terapia empezó en Nueva York, se pasó a Alemania, y una persona fue entrenada en Alemania y una persona fue entrenada en Nueva York. Y las dos llegamos a México. O sea, las dos desarrollamos esto aquí en México porque las dos sabíamos, no conscientemente, que era el único espacio donde podíamos desarrollar esto. Y ahora ya se está empezando a difundir en todo el mundo. Bueno, oye, bruja, yo sabía que tú tenías por ahí una historia de una constelación. A ver. Sí, lo estaba escuchando hace rato en donde decía Cecil que hay que tomar el lugar que nos corresponde. Yo tuve la oportunidad de ir acompañada de una maestra de la universidad, Bárbara Fink, que si está por ahí escuchándonos, le mando un abrazo bastante fuerte como estos que están platicando. Pues me dijo, acompáñame a una constelación familiar, yo no tenía idea de qué se trataba. Pues me encontraba como en un momento difícil, se dio cuenta y pues me echó la mano. Y fui un riñón, asistí a la constelación de unos desconocidos, y era una familia me parece, había varios miembros de la familia. La señora, que era como la principal, no sé cómo se le llame, decía, es que tengo una hermana enferma de los riñones, que está así como en una enfermedad terminal, haz de cuenta, y pues ya buscamos por toda la medicina, pues hospitales y estudios y demás, y querían como soluciones, ¿no? Soluciones alternativas. Entonces hicimos esta mecánica de la constelación familiar y me tocó ser el riñón. Pues la señora así se me ponía como enfrente y me hablaba como hablándole al riñón, y pues la encargada de la constelación ahí como iba guiando, y yo me empecé a sentir mal físicamente. Entonces fue una sensación como bien extraña, que pues uno nunca sabe si es como la programación o si esta onda de la energía, ¿no? Habrá quien crea fielmente en las energías y habrá quien no, y eso es como respetable. Pero en ese momento así me empecé a sentir mal físicamente y dije, pues algo pasa, ¿no? Entonces, pues era esta... Lo que decías me pareció como... raro que lo mencionaras así tan específico, era el abuelo que había ido a la guerra y entonces el papá había tomado el lugar del abuelo. Bueno, ahí una revoltura que obviamente tú lo escuchas y dices, pues tiene razón, ¿no? A lo mejor yo estoy tomando el lugar de, ¿no? Y te empiezas como a identificar, y aunque no era constelación mía, sino que fui como ayudanta, como voluntaria, como algo, pues como que de todos modos sirve, ¿no? De todos modos las energías se mueven y vas como sintiendo cosas. Y yo me empecé a sentir mal y después como que me fui curando dentro de la misma constelación. Entonces fue pues algo bastante extraño. Ya no pude volver a hacer la mía, ¿no? Pero pues sí, es hay como opciones, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaría es que dieras como los datos, ¿no? De Vincalma, a dónde se puede comunicar la gente, demás, ¿no? Lo básico, digamos. Sí, con mucho gusto. Mira, antes de dar los datos de Vincalma, sí quisiera como agregar algo de lo que acabas de compartir, porque está padrísimo. La razón por la que los que no conocen a las personas que están haciendo un trabajo y empiezan a sentir, se empiezan a involucrar en términos de sensaciones, tiene que ver porque la persona que está constelando lo que hace es que abre su campo de información, abre el campo de información que trae con ella, que se llaman los campos mórficos o los campos morfogenéticos, son dos nombres para la misma cosa, y entonces este campo de información se despliega y cualquier persona se puede conectar con esta información y empezar a sentir lo que sienten las personas reales. El riñón es por excelencia el órgano que capta el miedo. Y entonces seguramente tú estabas captando toda esta parte de la guerra, del miedo, de la separación, ¿no? Entonces esto es un fenómeno que no es magia, sí les quiero decir, porque hay una confusión con respecto a las constelaciones, que de repente se escucha que o son sesiones espiritistas o que son sesiones de magia o cosas así. No tiene nada que ver ni con magia ni con espiritismo, tiene que ver con la magia de la terapia familiar sistémica, donde cada persona tiene un lugar en el grupo familiar y esa información del grupo se despliega en el taller de constelaciones. Nosotros en Vincalma tenemos dos talleres al mes, uno el segundo lunes de cada mes y otro el tercer lunes o el segundo sábado, creo que, de cada mes. Los teléfonos son 317-8861 y 102-1511. Nuestra página es www.vincalma.com y cualquier duda de términos terapéuticos más personal, si quieres, en terapiacecil@vincalma.com. Esto que dices es como bastante importante, ¿no? No es magia, es algo real. Y bueno, que la bruja lo diga me sorprende, ya que hay mucha gente que la conoce, que está escuchando. Y justo que lo diga y lo abra me parece increíble, porque yo puedo ser una persona que creo mucho en esto y a lo mejor me catalogan de esta parte, pero viendo, ¿no?, que vive una persona que no tiene nada que ver, que no cree en nada de esto y siente, existe. Bueno, yo en ningún momento dije que no creía. No. Eso dejo a la imaginación. Justo esta parte, ¿no? O sea, tú no crees que pasa algo, ¿no? O sea, yo cuando entré a la primera constelación, nunca me imaginé, hasta que empecé a sentirme mal, ¿no? O sea, literal, sentir algo en mi cuerpo y que estaba pasando, ¿no? Entonces, justo lo que dice Cecil, es como energético el asunto, ¿no? Sí, es un campo de información, pero a mí me está encantando. De hecho, estoy contentísima de estar aquí porque me encanta toda esta creatividad, estas ganas, ¿no?, de los jóvenes hoy de hacer la diferencia. Me encanta, ¿no? Y hacer la diferencia como desde acciones como muy, muy concretas. Y ahorita en Vincalma hay mucho joven y eso me encanta porque verdaderamente es como que ya estamos cansados de vivir enajenados, como que estamos cansados de no saber qué hacer, como que estamos cansados de no poder aprovechar nuestro potencial, como que hay una cantidad de creatividad ahí efervescente y con ganas de ser aplicada. Entonces, muchas veces no sabemos ni cómo dirigir toda esta fuerza, toda esta energía, porque simplemente no estamos en el lugar correcto. Y luego estamos tan acostumbrados a esta dinámica de que cuando te empieces a sentir incómodo, sepárate, pues estamos realmente como alejándonos de la posibilidad, no, ya olvida de crecer, de ser tú misma, ¿no? De ser tú mismo, de estar bien, de estar en paz. O sea, a mí me impresionó como en, ¿qué? ¿Media hora, María? ¿Después de cuántos años de pelearse tú y Ana? 10 años más, muchísimos, desde que teníamos 7 años, de toda la vida, más bien. Ay, no, sí, fue increíble. Se veían con un amor y se veía que se necesitaban. Y, ay, no, fue de verdad increíble. Mi pregunta a ti es, ¿por qué te tardaste tanto en hacer un abrazo? La verdad. Desgraciadamente, porque no tenía idea que existían los abrazos y las constelaciones familiares. O sea, esto llegó hace unos meses a mi vida. Antes de esto no tenía idea que existía la posibilidad de poder tener este encuentro con mi gemela. Si no, desde luego lo hubiera hecho antes. Pero yo creo que también todo llega como en su momento, ¿no? Sí. ¿Sabes qué fue lo que más me sonrió? Es que de repente, con cara muy sorprendida, se dicen la una a la otra: Ana, no estoy enojada contigo. Y María, y Ana le dice: yo tampoco, María. Es que yo tenía miedo de hacer el abrazo porque juré que nos íbamos a agarrar a golpes. Claro. Sí, estábamos, o sea, si hacíamos un abrazo y estábamos como tan cerca. Pero lo que pasó fue es que a las dos nos entró un sentimiento de tristeza y una como necesidad de estar la una con el otro que nos sorprendió. Pensó que nos íbamos a agarrar a golpes y fue al contrario, es de verdad nos necesitamos. ¿Se necesita valor, Cecil, para hacer esto o qué se necesita? Ay. Desde tu corazón. Me confunde un poco porque yo siempre he sido como, tengo esta tendencia suicida, ¿sabes? A todo me lanzo y nunca me arrepiento, pero mejor se lo pregunto a María. ¿Se necesita valor? Yo creo que sí se necesita, sí diría que valor, o más bien estar dispuesta a abrir lo que muchas veces no quieres ver de ti, pero que al final yo creo que es lo mejor que puedes hacer porque es lo que te va a hacer crecer. Entonces yo creo que hay muchísima resistencia como hacer constelaciones y abrazos justamente porque te da miedo enfrentarte a lo que te vas a enfrentar, pero a mí en mi experiencia me he enfrentado a cosas completamente diferentes de lo que me imaginaba y siempre ha sido impresionantemente positivo. Entonces yo creo que más bien es como un miedito y resistencia a lo desconocido, pero que al final es impresionantemente positivo y súper bonito y te conoces más y... Oye, rápido, Cecil, yo comentaba la anterior vez que yo estoy en un grupo de vinculación para mujeres, pero también hay un grupo de vinculación para hombres, ¿no? Cuéntanos. Así es. ¿Qué es eso? Hay un grupo que se llama el Gimnasio de la Masculinidad, que está padrísimo, es los viernes cada 15 días en las tardes noches, y es un espacio de puros hombres donde justamente aprenden a regularse entre ellos para que puedan no tener comportamientos machistas, sino tener comportamientos de hombres. Y de mujeres también. Y tenemos varios grupos de mujeres en Vincalma también. Fíjate que justo ahorita... ¿Por qué separarlos? Porque la energía femenina solo la encuentras entre mujeres y la energía masculina solo la encuentras entre hombres. Pues agradecemos muchísimo la presencia de Cecil y de María. Qué bonita la historia y tener como este testimonio real y palpable aquí en la cabina de Radio Chinelo. Venga, Cecil, pues muchas gracias. Gracias por venir, ¿no? Y estaremos en contacto con ustedes bien calma. Gracias a ustedes. Felicidades por su chamba. Gracias. Pues aquí las esperamos el día que gusten. Ya saben la dirección. Creo que se perdieron un poco al llegar, pero ya conocen dónde está Radio Chinelo. Y bueno, también invitamos a quienes nos estén escuchando a construir este medio de comunicación alternativo, esta radio comunitaria, que bueno, no solo la hace el colectivo, sino todos ustedes. Recuerden que estamos en www.radiochinelo.org. Se pueden comunicar con nosotros al correo contacto@radiochinelo.org. Vamos a tener, ahorita que regresemos, una entrevista con Yad María en el marco de la marcha, de la quinta marcha lésbica que se llevará a cabo el sábado 19 en el DF. Entonces vamos a regresar con eso. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. El espacio está abierto para cuando gusten. Y regresamos en Las Brujas de Venus. Oficial, ¿cuándo se dará parte a la ciudadanía de los casos resueltos de los feminicidios en Morelos? Alto a la impunidad. Legislar para tener el derecho a una vida libre de violencia. Seguridad para todas. Del año 2000 a marzo del 2011, 418 mujeres han sido asesinadas. Ni el 10% de los casos ha sido resuelto. Ni una más. www.niunamasmorelos.org.mx. Ya estamos de regreso aquí en Las Brujas de Venus, mi compañera Marilú y una servidora, la Bruja Mística. Les recordamos que estamos totalmente en vivo, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 230-2467. Visita nuestra página, estamos estrenando un blog en donde se pueden comunicar, en donde nos pueden decir con mayor facilidad, sin tener que picarle tanto, pues todo lo que tengan como propuesta, pedirnos música, pedirnos temas para tratar, pero sobre todo no se les olvide que la radio comunitaria se hace entre todos y todas. Entonces, pues si quieren más bien venir y participar activamente en la construcción de la radio, pues estaría mucho mejor. Y estamos también en las redes sociales, en Facebook como Grupo Radio Chinelo y en Twitter @radio_chinelo. Saludamos a quienes nos están escuchando, por ahí está en Facebook Juana la Loca, a quien le mando un abrazo, ya tiene Facebook, eso es una buena noticia. Venga. Está por ahí Vanessa Santos, está bueno Gerardo que nos estaba escuchando y nos estaba haciendo preguntas, muchas gracias por participar. Y bueno, a todos y todas los que estén detrás de su computadora, les mandamos un saludo a los compañeros del colectivo, igual de la radio. Y bueno, entonces les platicábamos que el próximo sábado 19 a las 3 de la tarde se va a realizar la quinta marcha lésbica de México. Hay un blog que quiero invitarlos, invitarlas a que lo vean. Ahorita les voy a decir el nombre. Y bueno, es una marcha que se realiza todos los años en este mes de marzo, en el marco también del Día Internacional de la Mujer. Entonces, tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad, de entrevistar a Jan María Yaoyolotl Castro. Que bueno, más que presentación, no, más bien no necesita presentación, ¿no? Ella nos va a platicar en un ratito quién es, qué hace y cuál es el objetivo de la marcha. Y como decíamos, del Día Internacional de la Mujer, ¿no? No es un día que tengamos que celebrar, sino es un día para recordar las luchas que se hacen todos los años. De la misma manera, esta marcha está un poco, digamos, peleada con las marchas del orgullo gay. Ya Jan María nos platicará al respecto. Y es más bien como buscar esta integración de las mujeres lesbianas unidas en la toma de decisiones de la sociedad, en cuestión política, en cuestión económica, ¿no? Entonces, pues Jan María nos va a platicar, tuvimos la oportunidad de entrevistarla en el Congreso Social el mes pasado, antepasado. Entonces, vamos a ponerles el audio de la entrevista y regresamos para platicar un poquito más acerca de esta marcha que viene el sábado. Quienes estén en el Distrito Federal o cerca, pues las invitamos a que participen, a que no tengan miedo, a que salgan y caminen, no solo con una bandera del arco iris. Sí. Exacto, no, sí, que son sus derechos. Digo, no vamos como esta parte de salir del closet, ¿no? Es a defender lo que eres, a defender lo que quieres. Yo el sábado, bueno, ya podré platicar en algún momento más extensamente, pero el sábado pude ir a una increíble, magnífica, maravillosa boda de dos mujeres que se casaban. De verdad, no tienen idea. O sea, lo puse en mi Facebook, ahora creo en el amor. Bueno, dejé de creer un rato, tengo que confesarlo. Pero no, increíble. O sea, de verdad, el amor de ellas dos, las dos que se casaron, genuino, nada de cosas raras ni no, o sea, realmente amor. Llevaban 8 años de relación y justo, ¿por qué no casarnos? ¿Por qué no? ¿Por qué no exigir mis derechos como mujer y como lesbiana que soy? Y bueno, también se casaron legalmente y bueno, para eso son estas marchas, ¿no? Para que vayas a exigir, para que vayas a decir lo que piensas, lo que sientes. Y todas las mujeres que están reunidas, que son lesbianas, pues únanse y vayan, y no vayan a ligar, sino a exigir sus derechos. Sí, esa es la cuestión, ¿no? O sea, hay momentos para ligar, hay momentos para divertirse, hay momentos para echarse una chela, o sea, sí. Pero este tipo de eventos creo que es bastante importante que lo alimentemos, que lo construyamos, de la manera en que estas mujeres hace décadas vienen construyendo este movimiento lésbico, y hay que respetarlo, ¿no? En primera hay que respetarlo, en segunda, si compartimos las ideas, pues hay que luchar porque se siga dando esto, y si no compartimos las ideas, en el peor de los casos, o sea, cada quien es libre de pensar como piense. Pero si no comparte estas ideas, pues no ir a hacer como relajo, ¿no? O sea, mejor ir, esperarse a la marcha del orgullo y hacer fiesta, porque también se vale, ¿no? También no es una cuestión nada más de demandar o de denunciar, sí es importante. Pero también es una cuestión de vivir lo cotidiano Entonces, nada más tantito, sí, vamos a mandar el audio porque se nos va a acabar el tiempo. Ella es Jan María Yauyolotl Castro. No necesita más presentación, así que vamos a escucharla. Y pues las invitamos a que asistan el sábado 19 a las 3 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Y de ahí caminaremos al Monumento a la Revolución. Va a estar Radio Chinela cubriendo el evento. No se va a transmitir en vivo, pero vamos a hacer entrevistas y bueno, vamos a estar ahí como parte del colectivo, pues cubriendo el evento y entrevistando a las mujeres que vayan y estén en defensa, en la lucha por sus derechos, ¿no? Entonces vamos con María y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Abre tu mente. Pues ya estamos de regreso aquí en Las Brujas de Venus. Escuchamos la propuesta completa de Jan María Yauyolotl y las mujeres lesbianas, socialistas, comunistas, que estarán presentes en la marcha lésbica, quinta marcha lésbica, el próximo sábado 19. El tiempo corre rapidísimo cuando estamos aquí en la radio y pues hay un montón de información todavía que dar. Agradecemos especialmente a Flor de Cire, que nos está escuchando. Ella trabaja en SIDAL y nos regaló dos cuadernos que se llaman Cuerpo de Mujer. Es el segundo tomo que habla precisamente de lesbianismo y diversidad sexual. Le agradecemos mucho a SIDAL el regalo que nos hace. Y bueno, estos dos cuadernos van para dos personas, dos mujeres, que nos hablen al 230-2467, o sea, no, que les interese el tema. Sí, ¿cómo no? ¿También? Ah, okay, muchas gracias. Que les interese el tema, que estén interesadas en conocer acerca, no necesariamente tienen que ser lesbianas, eso es importante. Cualquier mujer, cualquier persona, incluso hombres, mujeres, que estén interesados en el tema, en conocer, en saber de qué se trata, las propuestas que tienen, por ejemplo, estas mujeres socialistas, comunistas, que hacen un colectivo lésbico, o las mujeres de SIDAL, que tienen 35 años trabajando con las mujeres en general. Entonces, pues agradecemos mucho a Flor de Cire y a SIDAL que nos mandaron estos dos cuadernos. A quien quiera, repito, que se comunique con nosotros, pues estarán obteniendo de regalo este cuaderno. De este cuaderno vamos a hablar el siguiente programa. Tiene un tema bastante completo en esta cuestión de la diversidad sexual. Entonces hay que darle la importancia, hay que darle el tiempo. La próxima semana estaremos hablando de la información que SIDAL nos da acerca de este tema. Y quiero saludar a las mujeres, a los hombres que nos estén escuchando desde Cuenca, España. Le mando un abrazo con todo mi cariño a Elisa Terroba, si nos está escuchando, que yo creo que sí, son las 12 de la noche en España. Saludos a España. Un abrazo muy fuerte. Tengo alguna información rapidísima sobre la exposición, que van a ser 22 o 23 mujeres estudiantes de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes en Cuenca, España. Están presentando una exposición colectiva que se llama Las chicas de los pantalones azules. Bueno, aquí Elisa Terroba me manda información acerca de esta exposición. Dice que son 20 y tantas mujeres las que exponen. Y algo importante es que no son feministas, ¿no? Dice, no somos feministas ni nada por el estilo, ni reivindicamos nada femenino. Somos todas chicas porque sí. Así igual es. Si fuéramos un grupo mixto. Dice que, bueno, siempre si se juntan puras chicas se pueden entablar diálogos feministas, y le parece que no debe ser así, que debe ser como una opción. Entonces, pues invitamos a los que estén cerca, ojalá yo pudiera asistir para ver el trabajo de mi gran amiga, de verdad la extrañamos y la queremos aquí en México. Ojalá que pronto pueda venir o tengamos la oportunidad de ir. Claro, ¿cómo por no? Supuesto, la exposición increíble, Estaría súper bien. Los invitamos en Cuenca, España, a la exposición Chicas de los Pantalones Azules. Va a haber performance, hay dibujo, hay instalación, hay intervención en obras ajenas, escultura, y bueno, son piezas individuales. La pieza de Elisa Terroba concretamente es la deconstrucción del libro 1984, el cual está cortado y perforado, conteniendo en su interior una cámara que emite en directo por internet. Entonces, bueno, lo pueden buscar en Facebook, está como Las chicas de los pantalones azules. Entonces, un abrazo para Elisa Terroba, a los que nos estén escuchando allá en Cuenca, España, a las 12 de la noche, pues también les mandamos un gran abrazo. Buenos aquí. Días allá. Bueno, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, ¿no? Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias que están participando en Radio Chinelo, participando activamente. Eso es lo que tenemos que hacer, tomar los medios de comunicación libres, como es el internet, como son las redes sociales, y, bueno, utilizarlo precisamente para esto. Si no podemos ir, si no pueden venir, pues estar ahí al pendiente de lo que se hace en otros países y aprovechar estas ventajas que nos da la comunicación por internet. Saludamos también a Erika Reséndiz, que nos está escuchando, y bueno, a todos y todas los que hacen posible que estemos aquí en Las Brujas de Venus. Hay bastante información todavía, pero ya nos colgamos, ya viene Sonidos de Lodo con Galo, y a las 7:20 de la noche se va a retransmitir la presentación del libro Con Rumbo Desconocido, de Isaías Alanís, que tuvimos la oportunidad de cubrir el evento la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Agradecemos a Isaías Alaniz también por su visita a Cuernavaca, en donde presentó Con Rumbo Desconocido, Historia de Chanes, Chanecas y Tonos, y El Arcón de las Mentiras. Hubo comentarios de Davo Valdés, de una servidora, y de José Martínez, de ahí de la comuna, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, a quien también les mandamos un abrazo solidario. Y bueno, ¿qué más? Algo. No te quieres despedir. Ya sé. Se nos hace muy, muy pronto. Marilu, ¿algo más que quieras decir? Nada, pues nada más agradecer a todos los que nos escuchan, que nos siguen. Y nos vamos a encontrar el siguiente miércoles. Estaré por acá dándoles lata. Ya sé que quieren a la bruja para ustedes solas, pero no, allá. Entonces, estaré por acá con ustedes. Entonces, pues bueno, acá me estarán escuchando más seguido. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y pues ya escuchamos la propuesta de Yan María Yaoyolotl, quien estará presente, por supuesto, en la marcha. La marcha será encabezada, ya tengo aquí la página, es www.marchalésbica.com. Métanse, es un blog que han alimentado las compañeras, pues de manera muy clara, de manera muy directa. Están los documentos centrales, las demandas de esta quinta marcha lésbica. Y está también alguna otra información de mujeres, sean o no sean lesbianas, eso es importante, somos mujeres y hay que tener esta organización para construir una sociedad más justa, construir una sociedad equitativa, ¿no? Entonces, arriba el amor en todas sus diversidades y expresiones, arriba el amor. ¿Cómo no? Y también es muy importante que sepan que esta marcha será encabezada. Las primeras que van a participar en esta marcha es el colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Son mujeres de Ciudad Juárez. Entonces, pues es un trabajo de todo el año. No es una marcha así como esporádica, sino es un trabajo que se hace todos los años, todo el año, todos los días, por la defensa de los derechos básicos de las mujeres, de los derechos básicos de los seres humanos. Es importantísimo siempre defenderlos, siempre exigir el cumplimiento de estos derechos. Y bueno, pues las invitamos otra vez, por ahí nos vemos en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado a las 3 de la tarde. Bueno, un saludo muy grande a Flor de Cire, a las compañeras de CIDAL, a Juana la Loca, que ahí nos estuvo también haciendo medio controles y nos decía si se escuchaba bien o no. Y comuníquense con, ya mero me voy. Comuníquense con nosotros para obtener el cuaderno Cuerpo de Mujer. Está bastante interesante. Muy bonito, poemas muy, muy ricos. Hay poemas, hay información, hay, ¿no? Y está, aparte de todo, está, creo que dedicado. Autografiado. Qué bonito, sí, qué bonito. Sí. Pues un agradecimiento aún mayor. Son dos, así que, pues apúrense a llamarnos. Estamos en el 230-2467. Por ahora nos vamos, son 6:24 de la tarde de este miércoles 16 de marzo. Gracias, Marilu. Ay, gracias. Nada, nos seguimos escuchando. Nada, tía. Si nos están escuchando las morras que se casaron, pues felicidades y gracias por abrir esa brecha, por tener el valor de hacerlo, de decidirlo y pues defender el amor sin violencia, ¿no? Porque también en estas relaciones se da. No violencia, mucho respeto, mucha tolerancia y mucho amor. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Ya nos vamos, adiós. Me agarra la bruja, me lleva a su casa. Me vuelve maceta de una